International, Volkswagen, MAN, FAU y Dongfeng. Ofrece el servicio de venta de camiones con vendedores con la más alta Estamos presentando La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Seguimos avanzando en este viaje virtual, a través de 90.9 en esta Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Vamos rápidamente al contacto con Santiago. Adelante, Mauricio, lo escuchamos. Cambio. Ya, correcto. 10-4 por acá, oye, todo comprendido, mi amigo Erwin. Bueno, hay un tema de las mantenciones, de todo lo que hay que hacer para mantener el camión en buena forma. El tren delantero también es importantísimo, y engrasarlo, eso, los muñones, toda esa parte. Y bueno, y todo lo que se puede hacer dentro del, digamos, hay gente que es hay camioneros y que son bien prácticos, bien camioneros, también mecánicos, y van haciendo todas estas mantenciones ellos mismos, así que ahí tienen para entretenerse un rato y para no pasar percance cuando salga la pega, porque la pega después van a ir a full y ahí no hay cómo parar, así que eso es lo que ocurre siempre. Después, cuando viene la pega y darle todos los días, ya tú no puedes parar. Así que estos días de para hay que aprovecharlo de buena manera. Así que ya saldrá la pega, pues está medio lento, como me contaron por ahí. Y están haciendo números, pero ahí están saliendo camiones, así que hay que esperar la vuelta. Está medio compleja el asunto en este rato. Así que no hay que preocuparse, mi amigo. Tenemos para rato, yo creo, cobre y el trabajo por esta zona. Así que debe ser temporal, así que ya va a pasar, y ahí cuando vuelva a la pega hay que estar a 100% el camión, ¿eh? Así que nada más que eso, pues, un poquito de paciencia y ya vendrá la pega buena. Así que los saludo a todos los camioneros ahí de la zona, ahí que están haciendo la colita, creo, están haciendo una cola ahí para que les llegue el número y que los llamen ahí a cargar. Así que nada más que eso, pues, mi amigo, la parte de mantención, y bueno, seguimos dando más temas de conversación por este medio. Así que el cambio es tuyo, mi amigo, para seguir avanzando en esta ruta virtual que hacemos todos los días sábados, USL. Perfecto, ¿eh? Estamos acá en la Hora de Camión Chileno. Según lo que nos comentan algunos amigos del transporte, al parecer el día 20 ya estaría, bueno, comenzando también el traslado de concentrado, así que, bueno, a prepararse, ¿eh? 12 del mediodía con 23 minutos. Vamos a Santiago con Mauricio Aguilera. Adelante, cambio, lo escuchamos, Mauricio. Ya, correcto, mi amigo. Sí, pues, y como habemos papa, así que estamos con papa nuevo también, así que está todo revolucionado el tema ahí en esa parte también. Los camiones hay mucho que son bien católicos ahí, así que ya tienen jefe nuevo también. Y a fin de mes se nos viene la Semana Santa, así que se complica el tema ahí también. Pues acuérdense que ahí tienen 3 días feriados, no sé qué va a pasar, los que son muy católicos van a estar ahí los 3 días descansando en la casa, meditando y haciendo oración. Así que bueno, ahí hay que ver el calendario, que van pasando cosas. Y bueno, nosotros por acá hoy tenemos hartas cosas que hacer. Vamos a hacer se estaba pensando en hacer un eventito por allá por la ciudad de Placilla, el día, supuestamente la primera semana de abril. Así que hay una empresa que inauguró un local por allá e invitó a la página de Camión Chileno a que nos fuéramos a ayudar a inaugurar el local. Pues, ¿sí? Yo, como no soy ni tonto ni perezoso, le dije, bueno, los camioneros, un buen choripán y unos cuantos adhesivos para pegarle a los camiones por la fecha, y nosotros los acompañamos. Así que estamos esperando que nos den el vamos para hacer una actividad por ahí por la zona de Placilla, que es una zona netamente camionera, que es la, bueno, la gente que no conoce por acá, está la entrada al puerto de la parte alta, digamos, de Valparaíso. Está Placilla, antes de llegar al cruce ahí que va a Viña del Mar, a La Pólvora, y a, bueno, directamente al puerto de Valparaíso. Entonces arriba hay una localidad que se llama Placilla, que era un pueblito así, que era bueno, unas cuantas casas y nada más, pues, hace años, digamos, estamos hablando de 21 años. Y con el tiempo se ha ido transformando en una ciudad camionera. Ahí están los depósitos de contenedores, ahí están todas las marcas de camiones con su local y todo el cuento. Así que es un sector netamente camionero, ahí en Paraíso, y hay una congruencia grande de, como te digo, de transporte, de mucho camión que se estaciona arriba y aparcadero y todo ese tipo de cosas. Y bueno, todas las empresas se llegan a ese sector para poner su sala de venta de camiones y todo ese tipo de cosas. y hay una empresa nueva que se ya inauguró el local, pero quiere con bombo y platillo. Y la persona que está a cargo me dijo, oye, nosotros tenemos un espacio bastante grande, caben más de 30 camiones adentro, el estacionamiento. Y nos invitaron en el sentido de que dijeron, oye, no queremos, comillas, guatear con el evento. Si nosotros invitamos y después no llega gente, nos vamos a sentir un poco frustrados. Y nosotros como tenemos harta gente conocida en esa zona que siempre está pendiente de la página. Así que ya hicimos el lanzamiento de la idea, pues, de la invitación de ir a participar con ellos ahí a Placilla. Así que ya tenemos, vamos a llegar está confirmada una amiga, la del camión Hello Kitty que conversamos la otra vez. No sé, lo conversamos en la radio aquí, una amiga, la Miriam Bar Rodríguez, que pintó su Mac en la televisión con Hello Kitty, ya va a ir, ya aquí queda muy cerca, ya vive en Villa Alemana, a unos pocos kilómetros de Placilla. Y también hay otra agrupación de allá del puerto, que son los Cholos del Puerto, otros amigos que portean allá en la zona, y que también se comprometieron a participar. Así que así se están armando los puentes y tan fácil como eso. Nosotros pedimos unos choripanes, y así bien camioneros choripanes, uno ha decidido, con eso somos felices de participar en esta fiesta. Así que esperemos que resulte para la primera semana, creo que está más o menos programado, así que vamos a hacer el lanzamiento ahí en la página www.camionchileno.cl con el tema de esta fiesta nueva que van apareciendo. Los camiones son muy prendidos, siempre digo yo, de la nada se hace algo, así que siempre yo a usted ya le digo lo mismo, júntese un día sábado de todo, inviten un choripán, como digo yo, y vamos todos. Así que esa es la idea, pues, mi amigo, de ir haciendo lazos de amistad, retomando la mística camionera, esa de lo que yo siempre digo, que el camión chileno lo único que pretende es que nos saludemos la carretera y hoy, bueno, más camioneros, los camioneros tenían esa mística de ayudarse mucho. Y retomar eso, retomar las buenas costumbres que habían antiguamente. Así que ahí estamos invitando a los que estén escuchando de la zona, si están alguien escuchando por esta zona de acá de Valparaíso, todo el sector, que estén atentos a la página ahí para juntarnos un día sábado a compartir nuestros camiones, que esa es la afición que nosotros tenemos. Nuestros camiones, aparte de ser un medio de trabajo, ya se transforma en una afición, porque va más allá que eso, es una cosa que va dentro de algunas familias que vienen de años, de generaciones de camioneros, y ya sea, eso se va impregnando en la piel, y como dicen algunos, corre petróleo por las venas, así de simple, porque ya es medio, cuesta dejar esta afición. Así que por eso invitarlo a todos y estar atento ahí a lo que va a ocurrir ese día, que siempre son cosas buenas cuando se reúne la familia camionera con todo su gente. Así que nosotros invitamos a todos, vamos con los cabros chicos, las señoras y todos, vamos a participar de estas cosas, de estas siendo más grande, pues más personas, y nos van ayudando a llevarle el pulso a esta vida de camionero, de andar en estas moles de fierro con patas de goma. Así que ese es el tema, mi amigo, que viene próximamente como actividad, digamos, dentro de del Club Camión Chileno. QSL, mi amigo, el cambio es tuyo. Bueno, de todas maneras, seguimos avanzando, 12 al mediodía con 28 minutos, nos vamos a una breve pausa, ya estamos de retorno con mucho más acá en la hora del camión chileno. Estamos presentando la hora de camión chileno con Mauricio Aguilera. Cada día por la carretera, noche madrugada entera, y mi amor aumenta más, porque pienso en ella en el camino, imaginando su cariñito y del bien que ella me da. La nostalgia viene a hablar conmigo, como rayos yo consigo espantar la soledad. Voy de día un poco más veloz de noche, prendo los faroles a iluminar la oscuridad. Suelta, yo sé, siempre en esa casa. desliza, bate y daña el parabrisas, látigo en mi corazón. Loco por lo dulce de sus besos, miro lleno de deseo su retrato en el panel. Es en el calor de sus abrazos que me olvido del cansancio y me abastezco de su miel. Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Así es, la hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Estamos sobre las 12 del mediodía con 38 minutos. Aprovechamos de saludar a Filimón, que está escuchando la radio, trabajando como siempre nuestro buen amigo Filimón. Saludos también al Moai y Hugo, que están ahí escuchando la radio. A esta hora del mediodía nos vamos rápidamente a Santiago con Mauricio Aguilera. Adelante, Mauricio, cambio, lo escuchamos. Ok, cambio, cambio. Oye, Elvis, ¿por qué no das el número de teléfono, por favor, de la emisora para que nos llamen directo? Porque mucha gente aquí me llama un amigo ahí, que está por ahí por Baquedano trabajando, y bueno, me llamó al teléfono mío porque no tiene el de la radio. Bueno, el... lo vamos a saludar, así que dale el teléfono de la radio para que nos estén llamando. Algunos pueden estar ahí con el teléfono a mano y nos pueden hacer un llamado a la radio, así que dale el teléfono, por favor, el L500, LB500, como le dicen en la radio, así que el L500, por favor, de la emisora, para que todos lo tengan a mano. Adelante, Elvis. Perfecto, la línea telefónica de la radio es el 33 1380, un número ya conocido en nuestra ciudad. Nos puede llamar usted que está en sintonía en la radio ahí cerca de Baquedano, en la ruta, ahí en la carretera, el 33 1380. Adelante, Mauricio, lo escuchamos. Cambio. Ya, y faltó algo importante, el código de área, ya que están con los celulares, así que el 0, ¿cuánto por allá? ¿El 0 cuánto? Perfecto, 055 entonces, 33 1380, 055 33 1380. Me imagino, muchos conocen al código de área. Es importante también. Vamos a Santiago con Mauricio. Adelante, cambio. Exacto, sí, es que andamos unos guasitos que son de acá, de la zona sur, entonces no conocen el código de la zona. Así que todo por ahí está bien. Oye, bueno, aprovechamos entonces a saludar a este amigo y al Pablo Muñoz, QRZ El Bototo, ¿eh? De ahí de... Está en Baquedano y en la parte de transporte a Astudillo. Así por esa zona está, con toda la gente ahí de transporte a Astudillo. Los saludamos a todos, a todos estos amigos que son afuerinos y están trabajando en la zona por ahí. Así que el Bototo ahí, el Pablo Muñoz, saludo para ti, mi amigo. Y el asunto de las poleras ahí, quedamos pendientes para que me hagas el encargo. En eso me estaba llamando también, de pasadita el Pablo. Así que nos está escuchando con toda la gente ahí de transporte a Astudillo. Así que ese era el saludo, mi amigo, que teníamos preparado. Y bueno, retomamos con placida. Me acordé de una cosita que nos pasó durante la semana. Justamente el día 25 de febrero, se habían robado un camión ahí de Placilla. A las 6 de la mañana tomaron un freeliner turinegro, se lo robaron de unos amigos Transporte Grillet. Y pusimos la publicación en la página. Y en la semana, el día lunes o martes, me avisaron de que había aparecido afortunadamente el Charlie. Claro, le robaron la carga. Entonces, esto es como una pauta, oye, que se está produciendo. Resulta que cuando te roban el camión con carga, y una carga más o menos que tiene su valor, lo más probable es que aparezca el camión después. Pero cuando te roban el camión vacío, sin carga, entra a preocuparte, porque probablemente lo clonan por ahí con otro o lo desarman. Así que eso es lo que estaba aprendiendo con este tema de los robos, porque siempre me están avisando y la página está abierta para eso, para comunicar los robos. Y por lo menos todos, ahí se ponen todos en alerta y por lo menos alguna ayuda sale. Y ya hemos encontrado otros camiones de los que se han perdido. La otra vez encontramos uno allá en... Imagínense, se lo robaron con una pluma, me acuerdo, aquí en Santiago. Y iba pasando por Los Ángeles. Y un socio de la página lo vio y llamó a Carabineros, así que también se salvó. Y yo acá que lo pillaron, que le estaban cambiando los números de chasis, imagínense. A un Volkswagen, así que siempre estamos atentos ahí de recibir cualquier denuncia de robo para que entre nosotros mismos nos ayudemos. Y bueno, lo que reportaje, así que esa es la buena nueva que teníamos por mi amigo Elvis con este camión que se había extraviado, se lo habían robado, pero así aquí tenemos esa, como decía yo, una norma que sea carga, lo más probable que aparezca. Una señora también, una vez le robaron un camión Scania y también le dijo, no me acuerdo, algo importante, aparecer el camión, pero sin carga, y así fue. Así que ahí uno va aprendiendo y el modo operandi de las cosas hasta que vas entre los robos. Porque era más caro la carga, digamos, que el carro. Era más fácil producir. Bueno, al parecer perdimos contacto con Mauricio Aguilera. Vamos a retomar enseguida el contacto con Santiago. Y bueno, entonces a cuidar a los vehículos, los camiones. Bueno, hace poco también... En Calama, justamente en nuestra ciudad, Carabineros detuvo en una primera instancia a tres jóvenes que venían de Antofagasta, los cuales habían robado ya varios vehículos. Y pasados unos días también detuvieron a otros jóvenes que llegaron también de la ciudad de Antofagasta. Así que hay que tomar mucho a los vehículos. Vamos rápidamente a Santiago con Mauricio Aguilera. Adelante, cambio, Mauricio, lo escuchamos. Ya, correcto. Y entonces, como te digo, la página Camión Chileno también está abierta para eso. Si usted tiene que hacer alguna denuncia rápida, nos llaman directo, o sea, nos mandan un correo, me llaman, cualquier cosa, para hacer estas denuncias, y que a veces el actuar rápido soluciona algunos problemas. La otra vez, ¿te acuerdas? También apareció en la página, hace años atrás, unos 2 años atrás, de una empresa que contrataban camiones y se los pedían que los estacionaran frente ahí al puerto Coloso. Déjenlo aquí afuerita nomás, que nosotros lo vamos a entrar. El chofer le daban una invitación para un hotel que le tenían preparado, y déjenlo aquí afuera nomás, le decían, y nosotros vamos a encargarnos de ingresar el camión. Y se robaron hartos camiones con ese modo operandi. Y el chofer partía reconfiado, le pasaban un taxi ahí, mañana véngase a primera hora al camión, lo vamos a tener cargado. Y oye, se robaron un par de camiones con ese modo operandi en la zona de del puerto de Coloso, así que me acuerdo también de esa tallita que le pasó a varios transportistas acá de la zona. Y así, pues si cada día hay un genio pues, maquineando cómo, bueno, hacer burlar la institucionalidad, pues, o sea, las leyes, ¿sí? Hay que tener harto cuidado, y nosotros como somos camioneros tenemos que cuidarnos entre todos. No te toman ni siquiera el teléfono donde tú llamas, y con eso puede ayudar a ver bueno, cualquier tipo de ilícito que estés tú viendo, presenciando, para no ser cómplice. Tú lo denuncias a ese fono, así que hay un fono de denuncia que no lo tengo en este momento, pero la otra vez lo puse, y también es bastante bueno porque se puede hacer algo diligente, algo rápido, así que por allá vamos, y aquí tenemos que ayudarnos, y bueno, como es eso, lo que tenemos que hacer algún día, hermanos, más que competencia, siempre nos vemos como competencia, ¿eh? Y somos más hermanos porque tenemos hartas cosas que nos unen, y esas cosas son las que pretendemos juntarnos pues, aquí, en estos programas de camioneros, de hablar y conversar las cosas, bueno, para un bien superior, de que todos tengamos trabajo, y en estos tiempos ya se están dando las cosas afortunadamente para el transporte, que ha mejorado bastante, así que está todo propicio y está todo dado para que, bueno, tengamos mejores relaciones humanas también, pues de luz. Perfecto, así seguimos entonces avanzando con el programa de la Hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Nos vamos a la música, ya estamos de retorno con mucho más en esta Hora de Camión Chileno acá en la radio, ¿eh? Aquí en la Nación a todos, voy sentado en mi camión, hoy aquí, mañana ya, la vida entera sin parar, desde aquí veo mejor el mundo a mi alrededor, 30,000 kilos atrás, rodando sin descansar, aquí en la Nación a dos, la carretera me llamó, desde que pude caminar, chicas guapas te diré, ninguna me hizo parar, tío Raulio me advirtió, nunca empieces por favor, el camión te atrapará, nunca lo podrás dejar, aquí en la Nación a dos. Bajo el sol, escuchando a los Stones, un camino sin final, pero a mí qué más me da, mi Pegaso se averió, no sé bien lo que pasó, no te preocupes mujer, pues yo lo podré arreglar, aquí en la Nación a dos. Esto sí es tranquilidad, he acabado de cenar, mi Pegaso ya arrancó, otra vez en mi camión, un cigarro nada más, a mi lado para hablar, gracias por todo esto, adiós, nunca más feliz fui yo, como en la Nación a dos. Gracias por todo esto, adiós, nunca más feliz fui yo, como en la Nación a dos. En vivo. La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Mauricio Aguilera. Bueno, estamos a 10 minutos antes de las 13 horas. Nos vamos directamente al contacto con Mauricio Aguilera en este programa, La Hora de Camión Chileno. Vamos a Santiago rápidamente. Adelante, Mauricio, cambio, lo escuchamos. Ok, ahí escuchando de buena manera a mi amigo Elvin. Y bueno, un último tema que vamos a dejar una pincelada y he tirado para el próximo, seguramente el próximo sábado. Ah, el próximo sábado están de aniversario las camioneras de Chile, a Canchi, ¿eh? Van a tener una reunión ahí, están invitando seleccionadamente con una pinza a todos los invitados. Van a tener una reunión en la ciudad de Los Andes, así que ahí se van a reunir la Asociación de Camioneras de Chile, a Canchi. Van a celebrar su primer aniversario de esta chiquilla, así que ahí van a hacer la celebración. De pasadito, un saludo para todas ellas y amigos. Oye, otra cosita que vamos a apuntar recién aquí y para la próxima vamos a tener la información. Resulta que están llegando válvula EGR. EGR es un sistema para eliminar, digamos, también el dióxido de el óxido nitroso que produce lo mismo que hace el sistema, ¿cómo se llama? El AdBlue, el sistema que llegó aquí a Chile. Y también hay un sistema EGR que también hace lo mismo, pero por otro sistema, un sistema de una válvula y unos turbos de ¿cómo se llama? Turbo de ¿cómo se llaman esos turbos? De variación de, no me acuerdo cómo es el tema, ¿eh? Una cosa que tiene. Pero resulta que aquí en Chile no se puede usar los EGR. Hay un amigo que por eso me acordé, que me apuntó de que él compró un camión en Iquique con EGR y le va perdiendo potencia el motor y tiene que parar y tiene que no sé qué cosa hacer y bueno. Claro, el problema está, oye, que el EGR, el petróleo nuestro no sirve. ¿Por qué motivo? Porque el petróleo nuestro tiene azufre todavía. Entonces el azufre, por intermedio de esta válvula EGR, con el turbo de ángulo variable, no me acuerdo cómo se llama, ahí voy a acordar, la próxima vez lo vamos a ver. Y resulta que lo manda por el multitransmisión de nuevo para quemar eso. Y resulta que cuando hay azufre se produce ácido sulfúrico. Así que hay que tener cuidado con eso porque ahí se produce el ácido sulfúrico y el ácido sulfúrico explosivo en la cámara. Entonces, por eso es que no se pueden ocupar los sistemas EGR, se llama, aquí en Chile, todavía por el asunto del azufre que tiene el petróleo. Ese es el problema ya de la refinería, o sea, ya va a otro nivel. Y por eso es que se optó en Chile por usar el sistema del aditivo, el AdBlue, que no tiene sistema ese, sino solamente que lo cataliza ahí en el catalizador que tiene en el escape. Así que ojo con eso, para la gente que va aquí y quiere comprarse un camión con EGR, le digo al tiro que no hay petróleo para el sistema. Entonces el petróleo va a pasar eso, que le baja la potencia, le empieza a bajar la potencia cuando los gases no son los adecuados y cada rato hay que estarlo revisando. Este caballo tiene una pila de problemas, me estaba escribiendo el otro día, así que voy a armar un temita al respecto para que se trate el EGR. Desde ya no hay que comprarlo porque están llegando, en Estados Unidos se ocupa el EGR, no ocupan AdBlue. En Estados Unidos todos los camiones modernos usan el sistema EGR, o la mayoría, no te puedo decir todo, la mayoría, y es por ese motivo. Así que ahí tenemos un tema en cartelera para próximos días, a ver si lo vamos a analizar bien y lo vamos a tirar ahí. Así que eso sería por mi amigo Elvis, ya estamos llegando ya al punto de destino de nuestro camión allí, así que ya vamos a ir despidiendo la tarde ya, aquí tenemos bastante sol por Santiago, temperaturas de verano, pero más cortitas las temperaturas, en la tarde se nos pone fresco, ya tipo 8 de la tarde ya está bastante fresquito, y bueno, harto resfriado por acá por Santiago, te contaré, ¿no? Andarte a gente con resfriado, yo también tuve el otro día un poco afectado por de la garganta y por los cambios climáticos, así que como los viejitos me tienen que empezar a abrigar un poquito más, andar trayendo más ropita ahí en el vehículo ahí para ir cambiándonos y poniéndonos. Así que todos los amigos también, los camioneros, están acostumbrados. Yo los veo que andan en manga y camisa, los desgraciados. Siempre digo, sí, los trato con harto cariño, los desgraciados. Y ahí se resfrían, cuando se bajan del camión, ahí está muy helado en la mañana y se resfrían los amigos. Así que también esa recomendación para todos los, como digo yo, los que tenemos 2,5, estamos en la 2,5 edad, no estamos en la tercera todavía, pero estamos en la 2,5. Así que a cuidarse, mi amigo, hartas bendiciones y bueno, saludo a todos los amigos, especialmente al Pablo Muñoz, que nos llamó en directo aquí el bototo ahí de Azulillo. Así que saludo a todos los amigos que están a la escucha por todo lo largo y ancho de este país tan hermoso que es llamado Chile. Así que el cambio es tuyo, amigo, vamos a la finalísima, adelante. Perfecto, ¿eh? Vamos a saludar también a la gente que ha estado con nosotros en este programa, a nuestros buenos amigos Filimón, Moai, Hugo, que están escuchando la radio, también al Turoco, Ramón Toledo, al socio de Agreducam, que anda un poco delicado y salud, a Jorge Moura, y bueno, a toda la gente que forma parte de la familia camionera a lo largo de Chile. Vamos a la despedida entonces, Mauricio. Adelante, lo escuchamos. Cambio. Chau. mi amigo, viene a saludar al Carlos Terraza, al famoso Capitán Centella. Saludamos directo por acá, por la radio de un amigo conocido. Bueno, y a toda la gente de Cobreloa, que le siga yendo bien con el buen momento futbolístico que tienen. Y bueno, solamente eso, y saludar a toda la gente a lo largo del país que nos está escuchando. Y bueno, yo sé que cada día tenemos más adeptos a este programa de Camión Chileno, que hacemos con mucho cariño y con mucho agrado, y junto al manejador Elvin Muraña de Las Perillas, ya en la zona norte. Así que solamente eso, muchas bendiciones a todos, y que se cuiden, que el Señor los proteja, y será hasta la próxima. Como dicen por acá, Chabela, cambio y fuera. Chao, chao, mi amigo. Perfecto, ¿eh? Ahí Mauricio en la despedida junto a La Hora del Camión Chileno. Nos reencontramos con otra edición la próxima semana. Recuerde, de 12 a 1 de la tarde. Nos vamos despidiendo. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Y sean en sintonía de la radio. Adiós. Cuídense. Aquí concluimos el viaje en La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Nos reencontramos el próximo sábado con muchas sorpresas en La Hora de Camión Chileno. ¡Hasta la próxima!